Rotonda a la derecha, allí lo tiene. Vivía Juanillo en una choza con su gente. No tenía dinero, tampoco papeles. Su padre vendía un pañuelo en una esquina. Su madre pedía y en la plaza la sobrilla. Juanito jugaba y en los charcos y en la arena. Descubrió el olorcillo y corriendo fue.